es el remix. Junto a Chloe Newman. Tú me gustas desde chamaquito. Siempre soñé con que se nos diera. Yo no sé si ya te lo había dicho. Me encanta si quiero que lo sepas. Yo no sé lo que tú tienes, que a mi mente descontrola. Quiero más que tú te quedes en mi cama y que no pasen las horas. Baby, no me quiero quedar con ganas, yeah. De comerte tu vista besos. Baby, quédate hasta mañana. Ya conseguí la clave pa' calentar tu cuerpo, yeah. Quieres pilla, casi te nota, yeah. Lo enrolas y lo prendes sola. Esa boquita sabe a cherry. Yo era ateo y ese culo me convertí. Esa boquita tiene tantos sabores. Dime cuál es el principal. Pa' los gustos, los colores, contigo me voy a quedar. No tengo un Lamborghini, pero te voy a enamorar. Si esa peli de él no te vende, baby, soy tu canal. Tú me tienes pensando en las veces que hicimos el amor en el baño, el colegio. Yo no sé si será lo que tengo en mi mente, que desarrollé un complejo por ti, por tus besos, por tu sexo, solo por vos. Me acuerdo lo que hicimos y la química que existió. Por ti, por tus besos, por tu sexo y solo por vos. Me acuerdo lo que hicimos y la química que existió. No me quiero quedar con ganas, yeah, de comerte todito a besos. Baby, quédate hasta mañana. Ya conseguí la clave pa' calentar tu cuerpo, yeah. Que eres bella, que se te nota, yeah. Lo enrolas y lo prendes sola, baby. Esa boquita sabía cherry. Yo era ateo y ese culo me convertí. Quítate el pantisito y el bigger, que ya sabe lo que sigue. Abrió la ventana pa' que el humo no lo sigue. Con los ojitos rojos me mira y se sonríe. Que le subo al bajo pa' que los vecinos no nos pillen. Dime, mami, ¿qué vamos a hacer? Llevamos por el tercero, pero de ti nada que calmó la sed. Se prendió desde que la toqué. Yo soy su bombero, se mojó todita cuando la besé. De barrio, pero fresita. Con todo lo que se pone, se ve chimbita. Como el tu si la tiene rosita. Se enoja si no se lo pongo, es una diablita. De barrio, pero fresita. Con todo lo que se pone, se ve chimbita. Como el tu si la tiene rosita. Se enoja si no se lo pongo, es una diablita. No me quiero quedar con ganas. Di comerte tu vista besos. Baby, quédate hasta mañana. Ya conseguí la clave pa' calentar tu cuerpo, yeah. Que eres pilla, casi te nota, yeah. Lo enrolas y lo prendes sola, baby. Esa boquita sabe a cherry. Yo era ateo y ese culo me convertí. Esto es pa' ti, yeah. This is the Chloe, mi amor. Este es el negrito del momento. Este es el remix junto al bendito.